Despeinada, ajá, ajá, ajá. Despeinada, ajá, ajá, ajá. Despeinada, ajá, ajá, ajá, ajá. Despeinada, ajá, ajá, ajá. Despeinada, ajá, ajá, ajá. Despeinada, ajá, ajá, ajá. Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Se paran de puntas como por festín, parecen estatuas de gran peluquín. Ni tres peluqueros te alcanzan a ti, tu pelo es de acero y cierra sin fin. Despeinada, ajá, ajá, ajá. Despeinada, ajá, ajá, ajá. Despeinada, ajá, ajá, ajá. Despeinada, ajá, ajá, ajá. Despeinada, ajá, ajá, ajá. Despeinada, ajá, despeinada, muy bien, muy bien. Tú sigues. Sí. Padre, mana, estuviste graciosísima. Ay, ya, padre. A mí no me hace ninguna gracia, pero con tal de complacer al público y poder seguir trabajando, yo canto lo que quiero. Sí, claro que sí. Y menos mal que mi voz todavía me sirve, pero me da vergüenza. Bueno, lo que ya no te sirve son esos zapatos. Te tienes que comprar unos nuevos, ¿eh? Pero con el vestido largo no se ve. No, la verdad es que no puedo. Este mes apenas me alcanzó para el colegio de Ana. Si tu hija supiera todos los sacrificios que haces por ella. El día que tengas un hijo, todo te parecerá poco a ti también. Ya, escena, rápido. Arránquense, mis pelados, que vamos a darle a la fiera un poco de arte folclórico. Ay, qué Lola. Escúchame, olvidé y salí con tu reloj. Toma. Guárdamelo, por favor. Gracias. Ayúdame, por favor. Sí, claro. A ver. ¿Estoy bien? Linda. Suerte. Abandonarme, mejor quítame la vida, alza los ojos a verme, si no estás comprometida. Eres rosa de Castilla, que solo en mayo se ve. Quisiera hacerte un envite, pero la verdad no sé. Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré. Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo de ver a mi corazón enredado con el tuyo. Ahí les va la despedida, chinito, por tus quereres. La perdición de los hombres, la causa son las mujeres. Y aquí termino cantando los versos de los laureles. seises. Todas son tuyas. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, señora. Buenas noches a todos. Buenas noches, María. Buenas noches, señora. Es de Ana. Mira, qué bueno, señora. María, ¿cuándo me vas a hacer el honor de cantar una de mis composiciones? Cuando me guste alguna, Ricardo, con mucho gusto. María, qué suerte el poderme despedir. ¿Qué te vas? El circo sale de gira. Te voy a extrañar mucho. Y yo también. Este hotel no será el mejor del mundo, pero una se acostumbra. Otra vez a dormir sobre ruedas. Ay, Dios, María. Adiós, María. Adiós. Escríbeme, Hortensia, ¿eh? Tu hija debe ser preciosa. Buenas noches, María. ¿Qué haces aquí? Necesitaba verte. ¿Cómo entraste? El dinero es una buena llave. ¿Qué quieres? Hablar contigo. Hace 15 años que nos dijimos todo lo que teníamos que decirnos. Tenemos una hija. Tengo una hija. Tú la perdiste el día que se acabó nuestro matrimonio. ¿O no recuerdas que me la vendiste? Bueno, ya lo sé, pero no quisiera recordar viejos dolores. No hay razón ninguna para que vinieras. Hay una. El porvenir de nuestra hija. Ya me he ocupado de eso. No importa cuántos sacrificios tuve que hacer, pero Ana tiene lo mejor. Ya lo sé. Cuando vine del extranjero hice algunas investigaciones y sé que Ana está a punto de graduarse. Será lo que yo me propuse que fuera. Una gran señora. No te necesitamos, Alejandro. Espera. Trabajé muy duramente en el extranjero. Hice un buen matrimonio y ahora soy muy rico. Me alegro. No tuve hijos. Estoy solo y lastimado por los remordimientos. Mi mujer murió. Una historia muy triste la tuya. Ahora te voy a contar la mía. Cuando me dejaste ya no pude cantar más. Uno a uno se fueron cancelando todos los contratos. Y cuando logré reponerme de la pena, ya el público se había olvidado de mí. Me aferré entonces a cualquier trabajo porque a mi hija no podía faltarle nada. Y si conseguí criarla y hacer de ella una mujer entera, fue porque pasé hambre y porque trabajé hasta el límite de mis fuerzas. Llega un momento en que no se puede caer más. Hasta ahí llegué y ahí me mantuve hasta ahora. ¿Qué te parece mi historia? Y todo para llegar a un cuarto tan triste y que huele a pobreza. Esta es mi vida y yo la he decidido por mí y por mi hija. Para las dos solamente eres un extraño. Nosotros no importamos. Es Ana la que cuenta. No hables más, Alejandro. El mundo está lleno de palabras, demasiadas palabras que no pueden arreglar las cosas. Vete, por favor. Estoy solo. Y todavía te falta lo peor, porque Ana jamás será tuya. Vete. No creas que voy a resignarme tan fácilmente. Ah, mío.